Bueno, mira, acá muchas de las escuelas de campo tienen pantallas solares ya desde hace bastante tiempo. Se le hace un mantenimiento todos los años, hasta el principio de año, porque muchas o se quedan sin batería o sinceramente se las roban o las rompen. Entonces hay que andar reponiendo y cambiando siempre los paneles, más que nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, hoy están todos en funcionamiento. Y creemos que están haciendo este plan como para dotar después de internet a todas las escuelas. Eso es lo que nos han dicho. Así que hoy podemos decir que todas las escuelas de campo tienen luz, ya sea o por red, ¿sí?, o por red de baterías solares. Claro, o sea que aquí en Olavarría, digamos que se mencionaba que se iba a implementar este programa, ya está implementado, ya está en funcionamiento. Sí. Lo que es batería luz por este paneles está. Pasa que es como yo te decía, viste, ahora muchas o se deterioran o se las roban o cuando las quieren robar se rompen. Entonces hay que andar siempre reponiendo, cuidándolas y haciéndole mantenimiento, pero hoy anda César y Juan, viste, en eso, y andan todas las líneas ceros. Claro. ¿Alguna escuela rural, Níver, se encuentra con inconvenientes en materia de la energía actualmente? Mira, pasa que los fines de semana, o porque sacan los paneles, o porque los quieren sacar, rompen algo, bueno, siempre se le hace mantenimiento, pero si no, andan todas hoy. Hoy todas tienen luz, salvo algún inconveniente que puede surgir, lo cual es lógico, pero si no, todas tienen luz hoy. Ajá, bien, o sea que una buena noticia. Porque se mencionaba con bombos y platillos también desde la provincia de Buenos Aires esta posibilidad, pero bueno, es bueno saber que aquí en Olavarría ya todas las escuelas de campo, todas las escuelas rurales cuentan, por lo menos en nuestro partido, con este servicio que es esencial, ¿no? Sí, y más si viene ahora internet para ver si todas las escuelas, sería bárbaro que todas las funcionen bien. Claro. No obstante eso, reitero, siempre pasa algo que algún tercero hace cosas que tienen que hacer, entonces bueno, pero bueno, estamos ahí, Juan y César mandan a los 20 proveedores como para que lo repongan rápido y pueda funcionar. Claro, sin lugar a dudas es un paso adelante en lo que hace a la igualdad educativa, ¿no? Sí. El hecho de que el chico en una escuela donde son 4 o 5 tengan internet equipara muchísimo con el resto de los de barrio. Claro, esto de, sí, le consultaba, profesor, esto de contar con internet, ¿todavía en las escuelas rurales esto no está en funcionamiento? No, pero por lo que nos han dicho, es el paso que sigue, es el de dotar a todas las escuelas de internet, así que bueno, sería algo espectacular para mí. Seguro. Bueno, y consultarle también, aprovechando su amabilidad, Níver, por la llegada posible, pero ya prácticamente confirmada, del ministro Mario Porto el próximo lunes en Olavarría, si bien es para participar de otra actividad institucional y relacionada con inauguraciones del Centro Empleados de Comercio, preguntarle si tienen previsto, si ustedes están en conocimiento de esto y tienen previsto por ahí alguna reunión con el ministro, algún encuentro con él. No, mira, la gente de DIPREGER nos comunicó ayer que, bueno, el lunes estaba acá por un par de precios fantásticos de que se dan cosas para, ya sea para iniciar primario o secundario, tanto a nivel estatal como privados, espectacular que se dan cosas nuevas. Así que, bueno, veremos si nos puede dar una pequeña audiencia, más que nada por las obras que estamos trabajando. Uh-huh, claro. Obras de calefacción que en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires están complicadas. Aquí en Olavarría, ¿cómo estamos ahora, ya promediando este mes de mayo? Bueno, mira, hemos estado limpiando calefactores, reparándolos, cambiándolos, y hoy lo que más nos preocupa es el automático de una caldera de una escuela céntrica que, bueno, se mandó a reparar, que esperemos que hoy está lista como para colocarlo y que esa caldera funcione. Y no, después estamos bastante bien, ¿viste? Siempre surgen cosas diarias, digamos, pero no hay grandes inconvenientes. Bien. Bueno, Niver, desde ya agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría tempranito, antes de que parta ya para su trabajo, para el Consejo Escolar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.